Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Noches algo menos frías, por lo menos en lo climatológico, que en las anteriores. Por fin el invierno da una tregua, pero parece que va a ser por poco tiempo. Esta semana volverán los fríos y las nieves. 180 minutos por delante con los siguientes contenidos. Dentro de unos instantes estamos con el hombre de la gabardina, con nuestro especialista en espionaje, servicios secretos, grandes asuntos internacionales, Fernando Rueda, con sus documentos secretos en materia reservada. Estamos ante una semana importante, parece que se masca ya esa tregua en Gaza, pero los hechos nos indican, y Fernando lo anticipó ya aquí hace dos semanas, que ese suceso puede tener mucho que ver con lo que va a ocurrir el martes en Estados Unidos. Toma posesión de su cargo Barack Obama, presidente número 44 de este país, y se va a enfrentar a muchos problemas. Sus retos serán el principal argumento de materia reservada. Además, Fernando nos va a contar cómo es la vida de un espía, su trabajo, sus relaciones personales, y lo vamos a hacer también con vuestras preguntas, con vuestras cuestiones. Nuestra dirección: rosa.vientos@ondacero.es. Completaremos esta primera hora de programa dando la bienvenida a Carlos Canales y Jesús Callejo. Vamos a hacer un repaso de cuáles son los principales monstruos marinos que existen. Criptozoología hoy en el monográfico, con grabaciones de los sonidos que emiten esas criaturas. Y en la segunda hora estaremos en Egipto. Esta semana ha comenzado la octava temporada del proyecto Djuti. Es la única excavación española que se efectúa allí. Un nutrido grupo de arqueólogos españoles se ha desplazado hasta el Cairo para buscar bajo las dunas los secretos de los faraones. Vamos a estar con ellos. Y además, pasaje de la historia, personaje poderoso, tanto como su propio nombre indica, Atila, en la voz de Juan Antonio Cebrián. También cine, toda la actualidad del mundo del cine con José Manuel Escribano. Como no, por supuesto, Expediente del Misterio, un suceso extraordinario que ocurrió el día de Navidad de 1980 en el Reino Unido. Un interesantísimo caso OVNI. La agenda cultural de Martín Espósito y el mundo del cómic. La actualidad del mundo del cómic con Raúl Sogún, que ha estado preparando un informe de los cómics que tienen como protagonista a un personaje de los más importantes del siglo XX, Martin Luther King. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Con Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal vamos? Bueno, tirando. Como sí, podemos. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, hay días más complicados, días más difíciles, días más difíciles todavía y días imposibles. Sí, desde luego. Bueno, para hacerlo posible me parece que te voy a invitar yo esta noche a un traguito por orden y mando de nuestro todavía secreto patrocinador. Bueno, ¿y qué nos vamos a tomar? Pues un vodka, ¿no? También. ¿Un vodka? Sí, ya le cogimos gustillo la pasada bueno, semana. Bueno, vale, pero con bastante hielito, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno. Oye, esto es fantástico. ¿Y tú te pones uno o no? Que te hace falta, ¿eh? Sí, me hace falta. Para ya salir por el techo, ¿no? A ver, camarero, háganle unos hielitos. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Oye, ¿y este camarero que viene tan de blanco y tal, también lo pagan No, el promotor este secreto que tenemos, ¿o no? Bueno, no. este camarero. Os he dicho que no abrierais, nada, que no tocarais nada hasta que no llegara yo. Pero no puede ser, no puede ser. ¿Os habéis fijado? Oye, espera un poquito. Sí, sí, espérate, sí. Déjame beber en paz. No, poquito, porque vamos. Fíjate la cantidad de cosas que han traído hoy. Esto, es que Silvia nos ha dicho. Me encanta este promotor, ¿eh? Que pase Martín también a probar, porque han traído tanta cantidad que da para Fernando y para Martín. Y que vayan probando. También. Sí. Bueno, esto ya me gusta más. O sea, y Bruno solo bebe. ¿Y sabes por qué? Se da la bebida y ya está. Es que es para preparar ese homenaje a Obama, pues los patrocinadores han preparado unas colas de refresco para Bruno, porque saben que le gusta, para ti, Fernando. Y como tapa especial, en este caso solo para ti, Fernando. No, me fastidies. Pero yo tengo un sándwich para aquí. Para ti es un perrito caliente con salsa de chili por encima, cuyo ingrediente secreto es un desconocido picante. Y yo te invitaría a probarlo. Bueno, come. Bueno, todo sea por el dinero que entra en el programa, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué tal está? ¿Bien? ¿Muy picante? Oye. No te preocupes. Entre el vodka y... Esto va a ser durante... No, pero... Para los tres próximos días, así. ¡Oh! Menos mal que hemos servido el vodka, Bruno. Ay, era flojito el vodka comparado con esto, ¿no? Esto es para hombres. Me alejo, Bruno. Bueno, aléjate tú un poquito también. Pruébalo tú también, anda. Este es el primero. Este ¿Quién es Martín? Que es nuestro camarero camuflado. Es la segunda llamarada. Esa va a ser la dura, ¿no? Día 20, martes. Presidente número 44 de los Estados Unidos, primer hombre de raza negra, bueno, políticamente correcto, primer hombre negro, no pasa nada, que alcanza la presidencia de los Estados Unidos, un acontecimiento esperado en el mundo entero, esperada su presidencia después de 8 años extraordinariamente complicados. Lo cierto es que desde el pasado mes de noviembre, cuando ganó las elecciones, la situación ha sido de mucha esperanza, de mucha ilusión, de mucho entusiasmo con este personaje, con Barack Obama. Ahora llega el gran examen. Efectivamente, además va a tener una ventaja. Un hombre de tantos símbolos como Obama, como lo fue en su día otros presidentes en todo el mundo, tienen una ventaja, y es que lo que haga a partir del martes, hay algunas cosas que las tendrá que hacer, digamos, relativamente rápidas, pero básicamente en lo que es tema de materia reservada, que es la política internacional, su diplomacia, se le va a permitir que tarde en hacer algunos de esos cambios, tarde en hacer alguno de esos... de esas modificaciones de la política americana. Y es muy importante porque esta semana Hillary Clinton ha hablado de la diplomacia inteligente. Lo cual quiere decir que, estando ahora mismo de presidente George Bush, hablar de diplomacia inteligente quiere decir que, en teoría, las relaciones internacionales de Estados Unidos van a cambiar como de la noche al día. Y que lo que hasta este momento era la diplomacia de la bomba, la diplomacia de la agresividad, la diplomacia de la violencia, va a ser sustituida por la diplomacia del diálogo. Como hemos estado diciendo, y ya has visto, y ya lo has enunciado tú en la entradilla, el gran tema candente ahora mismo, que era el tema de Israel con Palestina, bueno, pues acaba de reducir ya su perfil, ¿no? Unilateralmente Israel ha decidido frenar los ataques, le llaman cese unilateral de hostilidades. Yo siempre me ha hecho mucha gracia la terminología, ¿no? Eso de hablar de hostilidades cuando les llevan pegándonos a bombazos, sí, sí, sí. De fantásticos, ¿no? Que han matado a más de 1.100 hay, o 1.200, hay 5.300 heridos, y a eso le llaman hostilidades, ¿eh? Lo que es el lenguaje cese temporal, ¿no? Como son dos términos que parece que nunca pudieran ir juntos, ¿no? Y unilateral, quiere decir, a estas alturas, prácticamente se puede decir que el único que estaba atacando eran ellos, porque sí. Ahora mismo ya de habitual es verdad que ya, llegaban a Israel cohetes Kassam que mandaban a los Hamas, pero ahora prácticamente nada, ¿no? Uh-huh. O sea, que el cese unilateral es que es una guerra en la cual solamente uno estaba golpeando, ¿no? Tú lo habías anunciado ya hace dos semanas, y hace dos uh-huh. semanas y hace tres, justo hace tres, a estas mismas horas, hablábamos del comienzo de la ofensiva en uh-huh. Gaza y nos modificó un poquito esta sección y del comienzo de esa operación. Y tú ya entonces ofrecías datos con dos indicativos muy importantes. Uno de ellos era la relación entre este conflicto y la lucha por el poder en Israel, porque hay elecciones Ajá. dentro de muy pocas semanas, y que el gobierno, que los partidos que están en el gobierno, frente a una oposición que parece que tenía más apoyo de la calle, bueno, pues este tipo de acciones le podían hacer sumar más votos y quizá vencer y continuar en el poder. Y por otro lado, decías que era imposible, o casi imposible, que Barack Obama tomara cargo de su puesto, de su cargo como presidente de los Estados Unidos, estando todavía el fuego y los tanques y las bombas en Gaza. Claro, ahora muchos hablan del poder de la diplomacia, no tiene nada que ver. Quien diga que es el poder de la diplomacia y las negociaciones se equivocan. Estaba claro que iba a suceder así, ¿no? Sí, estaba claro que todo tenía que acabar antes del martes. Es decir, eso era trascendental. Ha acabado hoy y mañana hay una conferencia en Egipto, en la que va, por cierto, Rodríguez Zapatero. Y ha habido un símbolo de algo que yo creo que es lo que, porque hay, de lo que se trata es de que podamos dar algunas claves de qué es lo que va a pasar, ¿no? en política internacional. Yo creo que ha habido una clave. Esa clave es que Ya hace unos días, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Estados Unidos estuvo a punto de votar a favor de lo que era claramente una censura contra Israel, es decir, una censura con una petición de inmediato alto el fuego. No se hizo porque ya se ha contado, porque el presidente de Israel llamó al propio Bush y Bush llamó a Condoleezza Rice. Eso es lo que puede venir. Uh-huh. Es decir, Estados Unidos va a seguir apoyando a Israel, pero Barack Obama ha anunciado que no va a permitir los destrozos que Israel comete a veces, como acaba de cometer, con el pueblo palestino. Solamente eso ya sería un cambio radical de la política de Estados Unidos, no de los últimos 8 años, sino prácticamente de toda su historia con respecto a Israel. Por lo tanto, Israel va a tener que tener cuidado, porque ya no va a poder ir con su primo de Zumosol, ellos en plan Zumosol, diciendo somos los más fuertes. Posiblemente este conflicto lo tenga, como habíamos ya avanzado, ahora va a invernar, pero de aquí en adelante me temo que Israel ya no va a poder ir haciendo por el mundo lo que quiera, si es que Barack Obama cumple sus expectativas, ¿no? Uh-huh. Esa sería un cambio de esa diplomacia inteligente, aunque donde vamos a ver el gran grano de la diplomacia inteligente será en Irán. Porque es muy fácil, y lo han dicho claramente, vamos a negociar. ¿Usted hablará con Irán? ¿Por qué? Porque Bush decía que con Irán no se podía hablar. Irán lo único que había que dar era palos. Han dicho que van a hablar. Ahora, yo dudo, sin embargo, aquí, que Irán pueda aceptar, así por las buenas, frenar su plan de construcción del arma nuclear. Y los plazos van acabando. Uh-huh. Los plazos, estamos hablando ya de en los próximos años, a lo largo de este año, que Irán no va a hacer caso y va a tensar la cuerda. Esa va a ser la gran prueba. Veremos la diplomacia, veremos conversaciones con Irán, porque antes de lo que yo pronostico, que será un ataque, si Irán se mantiene, yo tengo la certeza de que no será este año, pero más adelante habrá ataque. Contra un ataque de inteligencia, es decir, un ataque al menos sobre objetivos concretos donde se estén construyendo esas armas nucleares, esas centrales nucleares, serán atacadas. La inteligencia americana, no me cabe ninguna duda, que está tratando de ubicar los puntos y procederá a esos ataques. Pero antes de que veamos eso, veremos el despliegue, estoy seguro, de eso, de conversaciones, el despliegue de intentos de acercamiento, un despliegue que al final, si Irán no entra en juego, pues uh-huh. le tocará que le den en las golosinas en la cara, ¿no? Oriente Medio, el problema de Israel, Irán es el segundo de los conflictos a los que tendrá que mirar Barack Obama, pero todavía hay otros, desde luego. Pienso Pakistán, Asia Central, Afganistán. Efectivamente. Ahí están las relaciones con Europa. Yo creo que van a ser unas relaciones que a corto plazo van a ser buenas, sí. sobre todo con algunos países más que con otros. Bueno, ayer nos mencionó y nos elogió Barack Obama. Bueno, ha hecho varias cosas. Elogió la política española en cuestión medioambiental, que es uno de los grandes retos y muy importantes de Barack Obama. Y también elogió la calidad como persona, por lo menos, no como presidente, pero sí como persona de George Bush, ¿no? Sí. Y las buenas relaciones entre presidentes, aunque sean de distinto color, aunque se hayan peleado en su momento, una vez que ya no tiene sentido esa pelea en Estados Unidos, esto se lleva a rajatabla, todos se llevan bien con todos. Sí, bueno, además él está tratando de ser el presidente que puede tratar perfectamente con sus oponentes, ¿no? Uh-huh. Es decir, en España tenemos los casos de Bono, los casos de Rodríguez Ibarra en su día, tal, que al final les votaban ya de unos y otros, ¿no? Y este está jugando un poco a eso, ¿no? Es decir, no desprecia, acepta, cree que hay que hablar con la gente y habla bien de la gente, lo cual la verdad es que es gratis, ¿no? Uh-huh. Es decir, cosa que Bush no hizo. Las relaciones con Europa serán buenas y se notará o se deberán notar a lo largo de este año, los próximos meses, en el tema de Afganistán. Afganistán es el principal foco del terrorismo de Al Qaeda, del terrorismo talibán, de islamista, y ahí es donde ya hemos comentado, no vamos a extendernos mucho, ahí es donde se verán las buenas relaciones de Europa, ahí es donde se verá el esfuerzo. Pero ya no para hacer un conflicto de ayuda humanitaria, sino para estar en una guerra. Eso unido al poco a poco también la salida de Irak. Y luego un detalle importante, ¿no? Yo creo que todos las grandes empresas tienen una obsesión con tener fundaciones para lavar su imagen, ¿no? Empresas que ganan un montón de dinero, pues dicen, yo tengo que tener una ONG, yo tengo que dar dinero, yo tengo que hacer una serie de cosas. Bueno, yo creo que Barack Obama tiene que mostrar que Estados Unidos es una gran potencia, pero que también tiene corazón, ¿no? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, yo estoy seguro de que nunca un presidente de Estados Unidos se habrá hecho tantos esfuerzos por conseguir apoyar problemas internacionales como, por ejemplo, los problemas de África. Yo creo que Barack Obama no va a ser insensible a temas como los de la crisis humanitaria de Darfur. Yo creo que va a apoyar a los países de África, va a participar más, va a dar más ayudas y va a crear más esa vertiente humana para tratar de vender al mundo que Estados Unidos es el gran padre, pero y que tiene armas superpoderosas, pero también va a tratar de vender esa arma tierra. Y ahí es donde veremos, donde se notará que al fin y al cabo tiene familia que está viviendo en África. Y una anécdota solamente, que no quería dejarlo pasar. El futuro fiscal general de Obama ha dicho que en Guantánamo se tortura. Uh-huh. Y frente a ello, todos los altos cargos de Bush se han ratificado en que no ha habido torturas. El fiscal general de Obama dice que la piscina, que es eso de sumergir al preso la cabeza en el agua hasta que tiene la sensación de ahogarse, ha reconocido que eso es tortura. Uh-huh. Y le ha contestado los altos cargos de Bush diciendo que no, eso no es tortura. Al menos vienen personas que saben perfectamente lo que es y no es tortura. En eso, lo puede hacer luego muy mal Obama de todo lo que quieras, pero hay que acabar con ese tipo de cosas, al menos públicamente. Ya hemos dicho aquí que la CIA lo seguirá haciendo, ¿no? Uh-huh. Pero un Estado, unos políticos no pueden reconocer que claro. Eso no es... En 2 años, ha dicho el propio Obama, que cerrará Guantánamo. Al mismo tiempo, se nombra un nuevo director de la CIA que se ha mostrado bastante contrario a estas acciones. Por lo tanto, parece que en ese sentido vamos a vivir tiempos y meses un poquito más tranquilos que falta nos hace. Luego, las cosas se pueden complicar, ¿no? Pero por lo menos parece que el aterrizaje en la Casa Blanca tendrá complicaciones, pero más que en este plano, posiblemente en el económico, en otros asuntos. En otros asuntos. Distintos, ¿no? Y en la puesta en práctica y en marcha de ese sistema sanitario, que también tanto esperan en los Estados Unidos. Bueno, esperemos que ese aterrizaje sea lo más suave posible, porque cuando más suave sea para Estados Unidos, también lo notamos. La semana pasada, un oyente nos efectuaba toda una larga serie de preguntas. Sí, Rafael Quirós, que escribía desde Granada. A propósito de, en definitiva, ¿cómo es la vida privada de un... Efectivamente, es decir... Él decía que siempre se ha preguntado cómo son los agentes de inteligencia ante lo cotidiano. Y él decía, ¿tienen familia, matrimonio, hijos? ¿Cómo lo compaginan con su trabajo? Dijimos que merecía la pena dedicarle unos minutos más, que no teníamos el tiempo y cumplimos nuestra palabra para Rafael Quirós y para todos nuestros oyentes. Los agentes del CNI, y sean oficiales de inteligencia, sean... técnicos, sean el nivel que tengan dentro de la casa, son más de 3.000, hay que decirlo y tal, son gente absolutamente normal y cuya principal misión es pasar absolutamente desapercibidos. Por lo tanto, tienen familia, están casados, tienen hijos, están separados, como cualquier ciudadano normal. ¿Cómo lo compagina con su trabajo? Pues normalmente de una forma más complicada que otras personas, pero sobre todo porque normalmente el CNI exige muchas horas de trabajo y a veces exige un trabajo especialmente duro, sobre todo los que están en la calle, los que no los que son los analistas, sino los que son los que consiguen, buscan información o buscan confidentes, no tienen horarios, tienen que relacionarse y a veces su trabajo es especialmente duros. Pero el secreto es siempre llevar una vida normal. Por lo tanto, cuando Rafael dice, ¿qué dicen sus hijos en el colegio sobre la profesión de su padre o madre? Pues dicen perfectamente que trabajan en el Ministerio de Defensa, que su padre es militar, que su padre es historiador, que su padre es técnico informático y que trabaja en el Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Salen al cine a cenar con los amigos? Pues normal, igual. Claro. Igual, es decir, es pero que... Pero sus amigos lo saben. Efectivamente... Hay veces que los amigos de siempre, los amigos de toda la vida, saben que trabajan ahí, saben que trabajan en el CNI, lo que normalmente es que no saben en qué trabajan. Es decir, ese es el matiz. Pero muy difícil un amigo con el que has hecho tu propia carrera, tus propias cosas, al final le dices, pues mira, yo trabajo en el CNI. ¿Qué haces? Al final es el típico amigo... Te dedicas a algo raro, hay algo que no encaja, claro, ¿no? Claro, lógicamente, pues ¿no? Todo el mundo habla del trabajo, habla de las cosas y tal, ¿no? Pero lo que no hacen es o no deberían, porque al final la vida es muy larga, al final no cuentan el contenido, pero sí lo dicen. ¿Se relacionan con los vecinos de manera normal? Efectivamente, pues como nos relacionamos todos, porque ahí sí que no te da igual, ¿no? Yo a mis vecinos no les digo, oye, pues yo trabajo en la radio, trabajo en la revista, trabajo en el este. Les saludas, tienes relaciones normales. ¿Se compran un coche en un concesionario como todos? Efectivamente, porque su vida es absolutamente normal. Lo único que hacen es que no cuentan en general en el trabajo que tienen. Y luego, además, cuando muchas veces están en su trabajo, no se identifican con nombres y apellidos. Es decir, cuando están tratando de conseguir un confidente, pues a veces lo que hacen es que utilizan solamente el nombre. Dice, hablan de don José, de don Francisco, me llamo Francisco, tal. No dicen los apellidos o dan el apellido, el nombre de guerra que tienen, ¿no? Incluso dentro allí mismo, para que unos y otros no se identifiquen, la gente utiliza su nombre, pero el apellido, en lugar de utilizar su apellido, utiliza, firma y hace todas las cosas con su nombre de dentro, su nombre de guerra, que podríamos llamar, ¿no? Y cuando decías se van a comprar un coche normalmente al concesionario, ¿pueden mirar a la gama alta o tienen que ir a la gama media o la gama baja de coches? Me refiero que el sueldo, de un agente secreto. Pues mira, cuando entran, el sueldo no es un sueldo muy alto, aunque sí es más que lo que puede ser el mileurista habitual, ¿no? Entran, es decir, en el CNI se entra igual que en todas las empresas, sobre todo después de la última ley de personal, en el cual entras, pero no estás fijo. Es decir, estás varios años, yo creo que pues son un máximo de 6 años hasta ya profesionalizarte, ¿no? A convertirte realmente en un profesional. Y entonces ahí vas teniendo una serie de contratos en los cuales te los van renovando si tú vas cumpliendo tus expectativas y la mayor parte en un nivel más bajo. Luego los funcionarios del CNI tienen muchas categorías, muchos sueldos. Y el sueldo normalmente está por encima del que hay en la vida civil en un funcionario de un ministerio, un funcionario de las Fuerzas Armadas. Pero en los tiempos actuales supongo que existen muchas tentaciones exteriores, precisamente por la cuestión del sueldo. Muchas empresas de seguridad, muchas empresas de inteligencia privadas, y supongo que bueno que no deja de ser una llamada que a más de uno le hará pensar, ¿no? Si dedicarse a servir a una empresa o a servir al Estado, ¿no? De hecho, hay muchas agencias de seguridad, muchas grandes empresas que tienen a su frente a exagentes del CNI, del CSID. Gente que a lo mejor se ha cansado después de muchos años y que ha visto el momento de irse. Y que a lo mejor estaba cobrando dentro 3.000 euros, 3.000 y pico euros, y que después de muchos años de experiencia, y claro, y se va a la empresa pública cobrando, a una empresa pública, a una empresa privada, cobrando 5.000 o 6.000 euros. Hay mucha gente que está allí y que a lo mejor están los grupos operativos y que han sido sargentos, y que llega un momento en que, bueno, hay tanta demanda fuera de técnicos, de gente que conozca que se va. Pero es verdad que hay dos pagos dentro del CNI. Hay un pago en dinero y hay otro pago en la profesión. A la gente le encanta su profesión. Ser espía, aunque sí es un término que tienen vetado dentro, ellos dicen ser oficial de inteligencia o ser operativo o ser toda esa, es un trabajo que a la gente le gusta. Es decir, es un trabajo es incompatible con la ausencia de vocación en ese trabajo. Claro, es muy complicado. Es decir, que cuando pierdes la vocación dentro, cuando ya estás cansado, entonces la gente ya se va, ¿no? Pero realmente es un trabajo que les vuelve bastante, ¿no? Que les gusta, ¿no? Fíjate, aquí me dicen una cosa que dice, ¿tienen DNI normal? ¿Qué profesión declaran Hacienda? Claro, ellos tienen el DNI que tenemos todos, como todo funcionario. Claro. Es verdad que luego tienen un carné, es una tarjeta, una especie de tarjeta de crédito que luego utilizan para poder entrar y salir y dejar huellas dentro del edificio de donde trabajan, bueno, de la serie de edificios que trabajan, si es que trabajan en Madrid, porque luego ahora han aumentado el despliegue, están en la mayor parte de las ciudades españolas, y a la profesión que declaran Hacienda, ellos tienen que decir funcionario del Ministerio de Defensa, porque claro, no pueden hacer un reconocimiento específico del destino, o no deberían hacerlo, porque claro, si no alguien, cualquier topo que tenga el servicio secreto ruso, americano, lo que sea, en Hacienda, sacaría la lista con todos los miembros de allí. Y te tengo que decir una cosa, el CNI tiene su sede en la carretera de La Coruña, en las afueras, en el kilómetro 8800 de la carretera de La Coruña, ¿no? Pero hay un montón de agentes que necesitan una especial clandestinidad, como son los grupos de apoyo operativo, que están en un antiguo cuartel fuera de allí, y el servicio de seguridad que controla a los propios agentes y controla a las filtraciones y nos controla un poco a todos. Bueno, pues este servicio de seguridad también está fuera de allí, en un lugar desconocido. Por lo tanto, para que nadie sepa siquiera quiénes son o quiénes conoce. Es decir, que dentro tiene unas medidas de seguridad totalmente. Y una última cosa que dicen es, ¿cómo justifica sus ingresos para pedir una hipoteca, por ejemplo? Uh-huh. Bueno, es que son funcionarios del, claro, del Ministerio de Defensa, ¿vale? Entonces, como son funcionarios, ellos tienen sus ingresos y te presentan su nómina. Piden, el banco no le pregunta, pero bueno, usted dentro del Ministerio de Defensa, ¿qué es lo que hace? No, claro, no si llega te lo pregunta, te lo inventas. Es decir, claro. Y puedes mentir sin ningún problema porque tampoco hay más lío. Son espías también, claro, para algo, quiero, ¿no?, decir que es un, ¿sabe?, juego el uh-huh, decir ese tipo de cosas, ¿no? Vamos, ya estamos en el tiempo de la filtración, Fernando. Durante estas últimas semanas, cuando hemos escuchado este pito, cuando hemos escuchado este mensaje, nos has ido dando algunos datos. Bueno, las cosas parecía que estaban en calma hace unos meses en el Centro Nacional de Inteligencia. Ajá. Han ocurrido cosas, y la primera de esas cosas que ocurrió fue la destitución de Agustín Casinello, uno de los más importantes cargos, uh-huh, dentro del Centro Nacional de Inteligencia. Esa información se filtró ese mismo día. Dábamos también la noticia aquí y prometías más información. Bueno, en ello todavía sigues, porque uh-huh, vas conociendo más y más datos, y la última de las informaciones confidenciales que nos transmites a ese propósito tiene que ver con una investigación interna dentro de CNI. Efectivamente, a raíz de la filtración de la noticia que decía que Agustín Casinello había sido cesado de su cargo de director general de inteligencia por el mal trabajo que realizaban las tropas españolas en Afganistán, lo cual dijimos aquí, sin haber todavía podido comprobar ninguna información, que eso era falso, pero se detectó que esa filtración interesada había sido formulada para tratar de hacer daño al propio Agustín Casinello. Por lo tanto, había salido de algún enemigo, ¿no? Uh-huh. Y además, en una información que había salido dos días antes en La Razón, no habían identificado al agente, ¿no? Aunque era un agente más o menos conocido, no le habían identificado. Sin embargo, se ha hecho esa investigación. Se ha investigado a los periodistas, porque allí en el servicio de seguridad comete algo que no se debe hacer, que es investigar a periodistas. Pero bueno, investigó a los periodistas, investigó sus relaciones, y aunque no conocemos el resultado de eso, porque el resultado se le entrega a la secretaria general, que es de uh-huh, quien depende el servicio de seguridad, que es la responsable de todo este tipo de investigaciones, que es Elena Sánchez, sí parece que la filtración debió ser procedente de algún enemigo de Agustín Casinello que hay dentro del propio CNI y que querían acabar con él de una forma deshonrosa. La verdad es que da la sensación de que dentro del CNI hay pequeñas guerras internas. Nos ofrecerás más datos, seguramente. Sin duda alguna, seguiremos con ello. En próximas semanas. Fernando, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a lo que ocurra esta semana. Trascendental para el mundo que se cumpla lo que está anunciado ya para esta misma hora en Gaza, y que ese aterrizaje del que hablábamos, el de Barack Obama en la Casa Blanca, sea, bueno, lo más pacífico posible. Eso esperemos. Echaré de menos nuestras largas conversaciones, Fernando. Ahora tienes un nuevo amiguito en Obama. Por favor, Doc Rueda, llámame de vez en cuando. Nunca te olvidaré. See you later, alligator. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Monográficos Zona Cero, hoy con una temática que es una de las clásicas, una de las que más gustan a nuestros oyentes, el mundo de la criptozoología, pero el mundo de la criptozoología del mundo abisal. En los fondos marinos, también en los fondos de los lagos, habitan seres en los que, bueno, dicen seres en los que usted no cree y en los que la ciencia poco a poco va creyendo más porque se va encontrando evidencias de su existencia. Mientras tanto, son monstruos, son animales del reino criptozoológico, una auténtica especialidad, tanto de Carlos Canales, muy buenas. Hola, buenas noches. Como de Jesús Callejo. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches. No solamente de calamares gigantes y de pulpos gigantes se nutre el mundo de los criptidos marinos, ni solamente del monstruo del lago Ness, que hay mucho más. Hay muchos más, bueno, que si no hay lagos por ahí con monstruos lacustres. Ahora comentaremos unos cuantos. Es cierto que el Nessie es casi como el pasaporte, ¿no?, de bienvenida para el que se inicie en estas temáticas criptozoológicas, acuáticas se podría decir, porque vamos a hablar de monstruos tanto lacustres, es decir, que forman parte de los lagos, de los ríos, como marinas. Y en eso, pues, la preferencia la tienen algunas serpientes o supuestas serpientes. Claro, yo quería esta vez, como hemos hablado muchas veces de criptozoología en el programa a lo largo de estos 10 años últimos, sí quería aquí comentar una pequeña diferencia con respecto a otros programas parecidos. Y es que en el caso de los animales críptidos, de los críptidos marinos o lacustres, no necesariamente de agua salada, hay una diferencia fundamental con muchos de los que tratamos cuando hablamos de tierra. Y es que si para los zoólogos un animal es identificado cuando se conoce, bien porque se ha encontrado un cadáver y se puede identificar como una especie, o bien porque se ha visto en libertad y se conoce su hábitat y su zona, en este tipo vamos a hablar tanto de animales que sabemos ya que existen, o sea, están clasificados por la ciencia, aunque a lo mejor no se ha visto su hábitat natural, por ejemplo, el calamar gigante, junto con otros que se saben que existen pero no tienen una clasificación definida o una clasificación clara. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. La mayor serpiente de agua capturada en el mundo ocurrió en 1948 en Brasil, en Huertabuna. Un destacamento del ejército brasileño abrió fuego contra lo que ellos creían que era una anaconda, que resultó ser un bicho de 35 metros de largo, tres veces más grande que cualquier anaconda conocida. No hubo tiempo para ni siquiera poder conservarla, poder cuidarla, o sea, para poder identificar si se trataba de una anaconda anómalamente gigante, que es lo que parece indicar, o se trataba de una especie nueva. Lo que voy a decir con esto es que muchas veces las pruebas existen. Sin embargo, lo que no existe es la clasificación una clasificación clara, zoológica, que determine cuál es el género, especie, subespecie, etcétera. Si algo parecido con lo que ocurre con el león de montaña, una especie de leoncito que sabemos que existe, se sabe que existe porque se ha cazado en los años 20 dos veces al menos en la zona este de África, pero no se ha vuelto a encontrar. Bueno, pues esto sería parecido, es decir, hay de los dos tipos. Animales meramente que forman parte del mundo casi diría de la imaginación, junto con otros que no solamente están en las leyendas y en las tradiciones, sino que, aparte de avistamientos, hay pruebas muy sólidas de su existencia, aunque no sepamos exactamente a qué especie pertenecen, porque no han sido clasificados como tales. Y no quiere decir que sean especies conocidas que están fuera de su lugar, casos que en muchas ocasiones entroncan directamente con las leyendas urbanas, como los cocodrilos. No me refiero a eso. Que se encontrarían en, eso, imaginemos, en las cloacas de las grandes, claro, ciudades. Claro, es que esto es importante. O las serpientes también marinas que se hablan en algunas zonas. En claro. Madrid ha habido también en algunos lagos, en el parque Juan Carlos I. Eso es otra historia. Es que es otra historia, porque, por ejemplo, yo soy de los que piensan que aunque apareciera, imaginaros, un cocodrilo albino y ciego en las cloacas de Nueva York, que no va a ocurrir, si apareciera, primero porque se muere de asco a los tres días, pero si ocurriera, no invalidaría la leyenda urbana. Que la leyenda urbana es otra cosa. Claro. No, aquí hablamos de la tradición, básicamente, de la leyenda en el sentido clásico. Es decir, cómo algo que forma parte de las leyendas, que está con nosotros, por ejemplo, las serpientes marinas, habla de ellas de manera pseudocientífica, es decir, cuando digo pseudocientífica, es decir, informes de gente que creía que hacía algo parecido a la ciencia, basándose en observaciones directas, que tengamos controladas con una gran calidad de detalles, como mínimos del siglo XVI. Y son cientos de observaciones. Pues claro, si de esas cientos de observaciones, a lo mejor medio centenar, son de una zona concreta del norte de Europa, por ejemplo Noruega, pues es para hacerte sospechar que puede haber algo en Noruega. Como luego veremos, vamos a hablar de Selma, que son los casos más conocidos, luego veremos que incluso actualmente algunas de estas leyendas están a un pasito de convertirse ya en realidad. El Kraken, por ejemplo. Vamos a empezar a hablar por el Kraken, que quizá es uno de los reyes de este reino criptozoológico marino. Sí, pero ya no sería criptozoología, ya sería zoología. Claro. Esa es la diferencia. Por eso yo creo que es bueno empezar con el Kraken. El Kraken, fíjate que además es un nombre que recibe a partir del siglo XVIII, a pesar de que avistamientos del Kraken ya se tiene constancia desde el siglo XIV, el siglo XV en adelante, ¿no? Estamos hablando del calamar gigante, ¿no? No confundirlo con el pulpo gigante, que también tiene lo suyo y también tiene su literatura y, como no, también su leyenda. Pero el Kraken siempre se había considerado una criatura, bueno, pues eso, criptozoológica, en el peor de los casos, legendaria, utópica y solo de mentes enfermizas o calenturientas. Por cierto, con un matiz interesante, y es que la existencia del calamar gigante ha sido discutida incluso cuando había pruebas físicas de su existencia ya. Claro. Es decir, todos sabéis que Julio Verne inspira una famosa escena de 20.000 leguas de viaje submarino en función del hallazgo que hace un buque francés en 1861, del cual hay todo lujo de detalles del que llegaron a arrancarle un tentáculo. Bueno, pues aún así, durante un tiempo enorme se seguía pensando que eso formaba parte de la leyenda. No se quería creer que eso era cierto. Claro, hasta que se han capturado ejemplares muertos. Ya sabes que ahora el reto no es tanto demostrar la existencia o no de los calamares gigantes, que ya se sabe que existen, sino intentar capturar o por lo menos filmar alguno en su hábitat, en su entorno, para saber un poco sus costumbres, a pesar de que ya se sabe muchísimas cosas de estos kraken. Incluso hay museos, el famoso de Cepesma, en Luarca, que lo dirige Luis Laria, pues ahí se pueden ver unos cuantos representantes del Architeuthis tus, que sería este calamar gigante del que estamos hablando, porque luego hay otros calamares gigantes que no pertenecen a esta familia, pero que son igual de espectaculares. Y que han sido filmados. Cercanas a Japón. Sí, sí, sí. Sí. Hay varias fosas donde se desarrolla un poco su vida. Una está en Tenerife, muy cerca de Tenerife. Otra está en Nueva Zelanda. Otra también está en el caladero de Carrandi, en el Cantábrico. Es decir, que hay varios lugares, incluso algunos pues que nos competen dentro de nuestras áreas jurisdiccionales españolas, donde se encuentran estos calamares gigantes. El problema está que en el momento que suben a la superficie, como están acostumbrados, evidentemente, a unas presiones pues mucho más bajas, mucho más profundas, pues mueren. Al final acaban muriendo, es muy difícil capturar uno vivo. Pero sí se sabe dónde están, qué es lo que hacen, qué costumbres tienen, quién son sus enemigos naturales, que son los cachalotes, donde un combate cuerpo a cuerpo entre un calamar gigante y un cachalote, siempre va a ganar un cachalote, por una razón de ser, porque el cachalote tiene esqueleto y el calamar gigante pues tiene las de perder. Y además, sí, pero fíjate que se han capturado cachalotes en el Pacífico Sur literalmente destrozados, sí, con las ventosas, claro, con dentadas ventosas de los calamares gigantes. Sí, pero, sí, pero en la guerra se ha encontrado en los estómagos de algunos cachalotes fragmentos de calamar. No, se los comen, los cachalotes se los comen. Lo que pasa es que se sospecha que se comen a los viejos y a las crías. Que es lo interesante del asunto. No sabemos cómo son los papás de verdad. No sabemos, no sabemos. Lo que sabemos es que son incomestibles, así que nadie se haga ilusiones si va a cazar o capturar a alguno de estos calamares. Sí, no te vas a hacer un bocata. Tiene una dosis de amoníaco considerable, yo creo que es precisamente para eso, para poder vivir en esas profundidades. Y bueno, pues lo contamos un poco como ese ejemplo de cómo un animal pasa de ser criptozoológico, algo parecido pasó con el celacanto cuando fue descubierto en el año 1938 en las aguas del Índico. Pero bueno, el celacanto ya es muy conocido, ya hay muchos ejemplares que se han capturado y ya ha dejado de ser animal prehistórico, animal extinto, para ser uno de los muchos animales que conviven junto con otra fauna más o menos conocida. En este caso, en el celacanto estamos hablando de un animal prehistórico que se suponía extinguido, claro, pero que gracias a estas informaciones y gracias a los nuevos datos se sabe que bueno, que sobrevivieron algunos, que lograron reproducirse y continuar un poco su estirpe, y ya en pleno siglo XX han sido localizados. De este estilo de animales que se suponía ya extinguidos, hay varios casos o por lo menos teorías. Claro. Por ejemplo, vamos respecto al monstruo del Lago Ness, se ha establecido una teoría clásica asociada o muy similar a esta, ¿no? Es que es muy disparatada, pero yo creo que para verlos más claros, porque además como Nessie ya le hemos dedicado programas enteros. Pero luego vamos a escuchar su voz. Sí, primer grupo. El primer grupo sería ese, el que tú acabas de decir. Animales del tipo del celacanto. Bueno, aparte del celacanto, el más conocido es el megamuth. Es decir, una especie de tiburón gigantesco, solamente se ha visto una decena de ocasiones desde que se encontró el primero en 1977, que ha hecho pensar a muchos especialistas en criptozoología en la posible existencia de una especie antepasado, el tiburón blanco, que viviría en aguas abisales bastante frías, que sería un bicho del tamaño de unos 20 metros, mucho más grande que el tiburón blanco actual, que podría vivir en algunas zonas de costa de alta profundidad del Pacífico Norte. De momento solamente hay una posible prueba de su existencia, que es bastante curiosa, porque para mí que es de los bichos más extraños que se han encontrado jamás en el mar, que fue localizado el 25 de abril de 1977 por un barco japonés, el Tsuyomaru, cerca de las costas de Nueva Zelanda. Es un caso muy conocido porque la tripulación japonesa, que en un barco o un congelador de altura, pensó que podía contaminar el pescado porque lo que había encontrado era muy extraño y estaba en muy malas condiciones, y pensaba que podía haber contaminado la carga del pescado y lo tiraron al mar. Pero lo tiraron al mar después de hacer un montón de fotografías y de conservar una pequeña parte para su análisis. Lo curioso es que las fotografías de la captura del Tsuyomaru, que están por todo internet, son muy conocidas, da la sensación, tal y como lo cogió la grúa, que parece un bicho de cuello largo. O sea, podría, de hecho hubo quien dijo en su momento que es un plesiosaurio, todo tipo de leyendas acerca de qué podía ser. Lo sorprendente es que cuando la Universidad de Tokio hizo el análisis de los restos que se conservaban del extraño animal, pues descubrió una cosa muy llamativa, y es que el doctor Shigeru Kimura, que fue el que hizo el análisis de los restos, identificó una proteína que se llama elastodina. La elastodina solamente existe, principalmente existe en un animal marino que vive ahora mismo entre nosotros, que por cierto es muy antiguo. Ese animal marino es el tiburón. Sin embargo, eso no era un tiburón. Entonces, eso les hizo pensar a algunos criptozoólogos que el Galunas Olas de alta profundidad de las costas de Nueva Zelanda, muy cerca, por cierto, de donde se considera que está el mayor banco del mundo de calamares gigantes, puede haber algo parecido a una especie de tiburón blanco de unos 20 metros. Fíjate que eso, a nivel técnico, tiene un nombre, esa masa que capturó el Zoyomaru, que sería un globster. Sí. Yo creo que es una palabra que es bueno recordarla porque cada vez están apareciendo más globster en las playas. Y son animales varados, pero que no se sabe muy bien qué son. Es decir, estamos hablando de cuerpos de animales no identificados, prácticamente una especie de masa gelatinosa. Algo están... parecido... A lo de Sahalin, muy parecido. O salvando las distancias, pero parecido a una medusa igual. Sí, de hecho hay veces que se confunde con una medusa, pero, claro, pero tiene carne. Es decir, aparte de esa masa gelatinosa, tiene carne... Muchos parece que son parientes de los cefalópodos, otras veces pueden ser cetáceos. ¿Por qué? Porque en algunos casos tienen tentáculos, en el caso de los cefalópodos, otras veces sí que parece que pertenecerían a una familia de los tiburones, pero llegan en un estado de descomposición tal que lo que llega y lo que encalla en las playas, pues sencillamente es una masa informe, donde se hacen unas cuantas fotografías, por adelante, por atrás, por la derecha y por la izquierda, y no hay forma de identificarlo. Eso serían los globster. Y de esos se han encontrado varios. Es decir, aparte hay algunos muy famosos. Sí, hay bastantes, ¿no? Estamos hablando de restos de animales en un estado muy avanzado de putrefacción y, en general, siempre son animales marinos, evidentemente, ¿no? Hay algunos casos muy curiosos. Por ejemplo, en lo que se llamó el monstruo de Tasmania, que apareció en los años 60, ¿no? Tenía 7 metros de largo por 6 de ancho. En fin, era un tejido orgánico inidentificable y distinto a cualquier otro conocido. También hubo en la playa mexicana, cerca del pueblo de Tecoluta, otra masa de 35 toneladas que no se supo muy bien qué era. El caso de el monstruo de Sahalin. El de Sahalin es el más reciente porque es de hace solamente un par de años, me parece. Además, sí, lo comentamos en las mucho costas del sur de Chile en el programa. En el 2005 y sabéis también que el Sahalin, que cayó en una zona militar rusa, fue fotografiado, o sea, está muy documentado porque, claro, los soldados que se acercaron a recogerlo pues hicieron decenas y decenas de fotos. Y lo interesante es que no se ha publicado el análisis de las fotografías. O sea, seguimos sin saber qué es. Pero probablemente el más conocido fue el de Tasmania porque es que no solo era enorme, sino que es que lo vio muchísima gente, pues se acercó un montón de gente a la playa a ver qué demonios era aquello, y todavía, a pesar del tiempo transcurrido, no sabemos de qué se trata. El caso de las medusas es extremadamente extraño porque se empieza a sospechar con bastante claridad que sí que existen medusas gigantes. Lo que ocurre es que no hay ninguna prueba física, a diferencia de lo que ocurre con el calamar gigante, que el calamar gigante sí tenemos ya tenido pruebas antes incluso de, bueno, de encontrar restos en cachalotes, ya había las suficientes pruebas de testigos y de lo suficientemente de alta calidad como para poder valorarlo como una especie diferente. De hecho, se clasificó como especie en el siglo XIX. Sin embargo, en el caso de la medusa no se ha podido dar ese paso, igual que ocurre con el pulpo gigante, que se sabe que existe también, pero del que no tenemos la prueba suficiente o tangible como para decir, bueno, en la categoría zoológica... Es que por gigantes es que son, esto siempre son pequeñitos. Exacto. En comparación con los calamares. Uh-huh. Estamos hablando de calamares que se ha reportado tamaños de 22 metros de longitud y 200 kilos de peso. Es decir, que estamos hablando de un calamar que si tú le ves te da un infarto de miocardio como mínimo. Pues y si es que su ojo es, el ojo es como un balón de balonmano. Sí, sí, yo he tenido la suerte de ver a un pulpo gigante... Muerto. Con vida. Ah. Y está en un oceanográfico, en un museo oceanográfico, un pulpo gigante rojo, y la verdad es que la sensación es espectacular. Claro, pero pulpo, exactamente. Pero pulpo, imagínate pulpo. Un calamar. Es que claro, el pulpo claro. Es mucho más chiquitito. Imagínate un bicho a 22 metros. Bueno, chiquitito. Hablando de 6-7 metros. Sí, pero tú imagínate lo que es esto. Y la sensación es espectacular, la verdad. Tenemos un par de grabaciones que nos pueden servir para hablar de los monstruos lacustres actuales, además. El clásico es el monstruo del Lago Ness. Sí. No podemos dejar de escucharlo, ¿verdad? Yo creo que sí, porque además, bueno, el monstruo del Lago Ness es el conocido, el que más investigaciones ha hecho, el que más fotografías tiene, a pesar de que estamos hablando de un monstruo. La leyenda dice que se empieza a ver o a dejar notar siglo VI, ¿no? A partir del siglo VI, sí. Pero las primeras fotografías son de los años 30, es decir, la primera fotografía es de 1933, y a partir de ahí, como sabes, en el momento que hacen la carretera que circunda el lago, empieza a haber más avistamientos, más fotografías, y cómo no, en un momento dado, se graba el sonido o el supuesto sonido del monstruo. ¿Qué lo oímos? ¿Qué lo oímos? Es Este sonido sería supuestamente el del monstruo del lago Ness. Pues todos hemos oído hablar de ese monstruo. Hay muchas críticas. Vosotros habéis dudado en muchas ocasiones de su auténtica naturaleza criptozoológica. Hay muchas investigaciones que sí que lo defienden. Lo que es cierto es que no se trata del único de estas características. Ahora vamos a hablar de uno que tiene mucho más fiabilidad. Exacto. Y que tiene mucha más fiabilidad, sí. Aunque tenga un nombre tan sorprendente como el de Selma. Selma, este es el de Sonderberg, ¿no? Sí, pero bueno, antes una cosa. Y que también lo vamos a oír hablar. Sí, también lo vamos a escuchar antes de meternos con el Selma. Es decir, para especificar. Hablar lo que sea. Exactamente. Desde luego. No sabemos lo que puede ser el monstruo del lago Ness. Lo que estoy totalmente seguro es que no es un plesiosaurio. Es decir, esa teoría tan repetida continuamente de que es un animal prehistórico que desapareció a 65 millones de años, pero que algún ejemplar o alguna familia pudo haberse mantenido hasta el momento presente, eso es una soberana estupidez. Es decir, será una anguila gigante, puede ser una nutria, no sabemos lo que es, algún tipo de animales, porque si no, no se podía mantener desde los años 30 hasta ahora esa reiteración de casos, a pesar de que muchos sean serpientes de verano, nunca mejor dicho, porque casi todos los avistamientos tienen que ver con julio y agosto. Pero desde luego vamos a descartar la posibilidad, no solo en Nessie o en este lago, sino en cualquier otro lago, de que sean plesiosaurios o ictiosaurios, es decir, animales que desaparecieron hace 65 millones de años. Es decir, y a partir de ahí podemos hablar de otro tipo de criaturas, posiblemente mutantes o todo lo que tú quieras. Pero vamos a dejar. De hecho, hablemos de Selma tampoco. Claro, es muy importante, ¿no? Por el caso de Selma, por ejemplo, que tiene una larguísima tradición, porque las tradiciones de serpientes marinas, aunque sea un lago, la tradición de serpientes o animales con forma sempertiforme en Noruega es viejísima. Pero además está muy documentada, porque ya desde la obra de Olaf Magnus del siglo XVI, bueno, era un obispo sueco que se refugió en Roma cuando la Reforma Protestante, y en 1555 escribió un libro en el cual hablaba de los animales de las tierras del norte y describía a una serpiente 60 metros de longitud y 6 de grosor, que es la primera de las descripciones que luego han continuado de una manera muy insistente, además muy continuada, a través luego de un misionero noruego, Hanger Ege, de Erik Pontopian, de Lorenz von Ferry. Hay decenas y decenas de avistamientos de algo que parece indicar la existencia de algún tipo de serpiente de gran tamaño o de una especie de anguila gigante que podría vivir en algunos lagos de Noruega. Pues el más conocido de todos ellos es Selma. Selma, del cual hemos hablado ya muchas veces en el programa de radio, en la tertulia y en monográficos, sería aparentemente una especie de serpiente lacustre que está siendo muy investigada en los últimos años de una manera muy seria, porque las pruebas de su existencia son demoledoras. Y se ha grabado sonidos, y ahora vamos a escuchar de los pocos sonidos que existe de Selma, grabado por Jan Sandberg, que es un criptozoólogo sueco, que le ha dado por investigar pues casi todo tipo de criaturas lacustres. También intentó capturar en su momento a Nessie, no lo consiguió, casi con el regocijo de todos los escoceses, porque si no se les hubiera acabado el chollo. Intentó también capturar a Selma en este lago Senjor en Noruega. Y capturarle, ¿no? A pesar de que tenía una trampa muy sofisticada, ¿no? Pero sí consiguió, a través de unos hidrófonos, capturar el sonido de este monstruo, que no se sabe muy bien qué es, pero que todo indica de que podía ser una anguila gigantesca. ¿Sonido qué es este? Se trataría de Selma, este monstruo del lago Senjor en Noruega. Ya muy rápidamente, porque estamos a puntitos de llegar ya fuera de tiempo, ¿qué otros monstruos marinos, qué otros animales del reino criptozoológico en cuanto al mar podemos destacar? Hay una lista muy conocida que empezaría por, bueno, todos los que sean lacustres, como Nahuelito, que viviría en el lago San Carlos, en la Huilguapí, cerca de San Carlos de Bariloche, el Ogopogo, que es un supuesto habitante del lago Okanagan, en la Columbia Británica, en el oeste de Canadá. El Leviatán, que es el clásico mito de las leyendas marinas de todo el mundo, sí, que se ha asociado unas veces a extrañas historias de serpientes marinas gigantes y otras a una especie como de, probablemente no exactamente un pulpo, sino algo que se parecería muchísimo a una medusa gigante, que como he dicho anteriormente es uno de los animales criptozoológicos marinos sobre el cual empieza a haber pistas muy sólidas de que puede existir. Hubo dos investigadores que reunieron toda una lista de 625 lugares, tanto lagos como ríos, donde existían estos monstruos acuáticos. Y en todo el mundo estamos hablando. Solo en Estados Unidos catalogaron 90. Así que fíjate, 625. Yo la lista que he hecho, una lista personal, no llego a más de 40, por lo menos, de lugares donde actualmente se sigan manteniendo informes, aunque sean falsos, pero sigan manteniendo informes. Y los tengo de todos los sitios, de Europa, de América del Norte, de América del Sur, de Japón, etcétera, etcétera. Posiblemente uno de los que más llame la atención pueda ser el de Canadá, el del lago Okanagan. Ogopogo es más conocido, fíjate, para paradójicamente, que casi se merece un propio monográfico. Yo creo que sí. Fíjate que Ogopogo, además, por las descripciones, aunque sea una criatura que vive en un lago canadiense, se parece muchísimo a las descripciones noruegas de serpientes del norte. Se parece muchísimo a otro, que sería el cadbosaurio, que bueno, le llaman también popularmente el cadi, porque sería una serpiente, en este caso marina, porque se le ha avistado en la bahía de Cadbo, en Canadá, y sin embargo todas las características corresponden con el Ogopogo, que sería una criatura lacustre. Así que si tiráramos del hilo, estaríamos hablando posiblemente de la misma criatura, porque es muy raro que en una zona geográfica muy similar y con pocos kilómetros de diferencia se encuentren testimonios de un ser serpentiforme de estas características que podría vivir perfectamente en agua dulce como en agua marina. Así que sí que nos encontraríamos, como tú bien dices, ante una criatura que se merecería un monográfico y que tendría el nombre de el Ogopogo, visto desde el año 1850. Pues ya tenéis una misión que cumplir. Vamos a hacer prontito un monográfico. Otra más, sobre el Ogopogo. Mira que ya tenemos, ¿vale? Misiones. Carlos Canales, Jesús Callejo, muchas gracias por este repaso exhaustivo, un tema tan amplio, pero yo creo que se ha dado una visión suficientemente extensa de la situación, de la problemática también, porque problemática científica es a resolver, desde luego, y encontrar respuestas a todas las incógnitas que se abren con este asunto, bueno, pues es nuestra obligación exponerlas, y cuando haya una de esas respuestas, pues dar cuenta de ellas. Bueno, es que el tema era monstruoso, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa.